Bueno, ahora le damos una pasadita al Padre Nuestro, mirando bien los neumas, porque quiero que aprendamos hoy cómo se leen los neumas. Hermana, una pregunta. Para asumir esta preparación, por ejemplo, con un nuevo oficio divino muy temprano, ¿cómo hacen ustedes? Me encomiendo a Dios y parto. Pero, si no, mientras me voy poniendo las medias, doy pastor. Con la boca que usa. Y entonces uno, sobre todo cuando uno está resfriado o algo y le toca cantar, por ejemplo, el imitatorio. También puede ser tomar una cosita, algo calentito. Eso también puede ser. Yo cuando estoy ronca o así, mientras me voy poniendo las cosas, total en la senda me oye Dios nomás. Y uno llega con un poquito más de dignidad. Hay veces que no se puede, pero bueno, después uno se acostumbra también. Perdón, hermana, padre, sí. Cuando viniste de la casa del centro, de la familia de tuya, hacen el monasterio que tiene dos plantas, las hacen subir las escaleras, separan el grupo que necesita que abre para acomodar y a todos ellos, les hacen a subir las escaleras para focalizarlo. Ah, ejercicio físico. Claro, también. A las 6 de la mañana o a las 5 y media. Claro, a la hora que sea estipulado el oficio. Nosotros a las 6 lo rezamos, 5 y 40 nos levantamos, vamos justito, pero llegamos. A ver, podemos mirar el Pater Noster, que ayer lo vimos, a ver si ha madurado, porque todas las cosas con la almohada maduran. Acordémonos cómo vamos a hacer el fraseo. Pater noster qui es in celis. Pater noster qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nos nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Sed libera nos a malo. Bueno, así como lo hemos leído con esa frase, eso mismo lo vamos a hacer con las notas. Como un ave que va a remontar vuelo y aletea y después planea. Ese es el movimiento del gregoriano. Todos tenemos que ir igual. No destacar una voz o la otra, no es que canta fulanito ni ganito. Todo tiene que ser homogéneo. Empastar mucho las voces. Muy lindo el librito que me mandó de disciplinar nuestras voces. No sé si ellos lo conocen. No, lo vamos a dar a conocer al final. Ah, bien, bien. Bueno, justamente trata de toda la problemática, cómo hacemos si, bueno, uno que vocalice, pero encima somos 30, y cómo hacemos para que los 30 quedemos como una sola voz. Pensemos que esto es una monodia. Monodia quiere decir una sola voz, una sola melodía. No porque la cante uno solo, sino porque todos cantan la misma voz. El canto monódico se opone al polifónico. El polifónico tenemos las sopranos, las contraltos, los tenores, los bajos. Pero en esto, y se está muy al descubierto cuando el canto es monódico y todos tienen que cantar igual, porque de repente uno hace un acorde y se agarran más las voces, pero cuando todos tienen que hacer exactamente la misma afinación, exactamente o lo más exactamente posible, el timbre, bueno, el tiempo, se hace muy exigente. Vamos entonces, vamos con el patio. Hermana, esto de lo monódico tiene mucho que ver con ese espíritu medieval de que no destaca el hombre como en el Renacimiento. Sí, tiene muchísimo que ver, porque en realidad yo no voy a escuchar que el monje Guigo cantó, yo voy a escuchar los cartujos, y sé que en la cartuja se cantó. En el gregoriano, como en todas las artes, ¿quién hizo la catedral de Notre Dame? ¿Quién hizo la catedral de Colonia? No está firmado, esto lo hizo Menganito. ¿Quién hizo el estatuario, las pinturas? El hombre era un servidor de Dios, y lo tenía muy claro. Muy claro. Muchos himnos, por ejemplo, gregorianos, sabemos los nombres de los autores, pero muchos otros no. Porque el único que tenía que ser glorificado era Dios. Entonces el hombre pasaba a ser un servidor de Dios. No despreciado, en eso no. Hoy en día, si uno dice esto, se podría decir, ay, pero qué desprecio, qué discriminación, qué mal. No despreciado, yo diría más valorado todavía porque sirve a Dios. Entonces esto también, el canto, tenemos que lograr una unidad de sonido, una unidad sonora, una unidad de timbre, una unión en la velocidad, en los matices, en las articulaciones, quiero decir, las respiraciones, los ligados, que verdaderamente muestren una perfección en el canto sin que ninguno de nosotros salga a relucir. Por ejemplo, doy otro ejemplo, en la ópera, o en un canto, otro canto romántico, con, digo 1800, con solista, se dice solista, fulano de tal, estamos acostumbrados a ver quién canta fulano de tal. Bueno, en la Edad Media no era así. Todo el mundo se consideraba honrado de ser servidor de Dios. Yo escuché una charla de Fray Nelson Medina, también, de la Orden, que decía sobre la catedral de Burgos, ¿no? Que tardó décadas en construirse, que recién hace 50, 80 años atrás se descubrieron esculturas que están en lugares que realmente no se puede ver sino desde arriba, fotografías de aérea, o sea que el escultor era un anónimo pero que le rendía culto a Dios en ese anonimato, y que pasaron tantos años para la construcción de esa catedral que no importaba quién la empezó ni quién la terminó. Eran generaciones. Era claro. ¿Qué pasaba? Generaciones de alabanza. Sí, y eso, ¿no? Eso de que esté una estatua, por ejemplo, en un lugar inaccesible para la vista. Y sí, esto para qué. Y bueno, es como una flor de los Alpes que está ahí arriba y es bellísima y solamente existe para Dios. Yo me acuerdo cuando, yo siempre les cuento de la escuela, pero que marca la escuela a veces. En la escuela nos explicaban, éramos chiquitas, nos explicaban que, por ejemplo, una monjita contemplativa era algo hermosísimo, era algo lo mejor, y que estaba escondida, y que nadie la veía, que nadie la conocía, y sin embargo estaba como una flor en una montaña altísima que solo la ve Dios. Y le da gloria a Dios y le da total gloria a Dios. Bueno, así con las obras de arte. Y así habrán habido cantantes que sabemos, por ejemplo, que tenían voz muy dulce, que tenían, o cómo tenían que cantar. Se ve que ha habido muy buenos referentes también. Y entonces, es toda una actitud que yo creo firmemente que si bien nosotros ahora estamos en otra época, cuando llegue el momento de cantar a Dios, de formar un coro, un poquito tenemos que ir con esa actitud. Esta música mía es para Dios. Entonces me voy a relacionar con los otros, con el director, con los compañeros, de una manera distinta. Porque si no, yo he visto mucha competencia en muchos coros, laicos me refiero, ¿no? Competencia, que esta no, que esta grita, que yo quiero hacer el solo. Me contaban una compañera de la facultad que un amigo que está cantando, que está, es cantante, sí, está cantando en Eslovenia, una vez tenían que hacer una ópera moderna. Entonces el libreto era muy moderno. La obra empezaba con el fin, o sea, empezaba con la terminación, y después volvía para atrás. Bueno, la cuestión que el fin era que una se moría y estaban velándola. Bueno, así que vinieron los utileros para el teatro, trajeron un féretro vacío y lo pusieron ahí, acomodaron todo. Mientras tanto, tenían un cuarteto solista y un cuarteto suplente. O sea, soprano solista, soprano, soprano solista, suplente. Contralto, tenor y bajo solistas y sus suplentes. No llegaba la soprano, no llegaba la soprano, no había forma que llegara y la llamaban y no contestaba. ¿Y qué le pasó? Bueno, tuvo que salir la soprano suplente. Pasa, se hace la obra, muy bien, termina, todo bla, bla. Cuando van los hombres de la utilería a llevar el cajón, ¿cómo? Si esto era muy liviano, esto era una pura maderita. No, no había forma, bueno, abrámoslo. Estaba la soprano solista durmiendo, porque le habían dado algo entre el tenor y la soprano suplente. Lo que habían organizado era que la soprano suplente iba a cantar. Y entonces la habían dormido y, como para ser más irónico, la habían metido ahí adentro. Y ahí estaba la mujer durmiendo un sueño feliz, pero y no cantó. Fíjense, estas son cosas de competencia brava. He oído otras cosas terribles también, por ejemplo, esto es terrible, las bailarinas. Las bailarinas se atan las zapatillas y salen en puntas. ¿Vieron? Corriendo, ta, ta, ta, ta, ta, ponerle vidrio molido en las zapatillas. Se destrozan los pies, no pueden bailar por momento. ¿Y eso quién lo hace? La que no quiere que le ganen puesto. Bueno, todas esas son cosas de mundo. ¿Qué sucede? Lamentablemente sucede. No digo que en todos lados, ni que todos los coros, pero digo que sabemos que sucede porque el pecado original está. Cuando nosotros vamos a cantar a un coro, tenemos que tener toda una actitud de alabanza, pero ser nosotros mismos alabanza para Dios. De alguna manera, ser, a mí siempre me gusta pensar o pedirle, ser como un cristal que no se ve, que deja traslucir a Dios. Pero no diga, qué lindo cantó la hermanita, qué bueno que cantó el tenor, sino, qué hermoso rezamos, cómo se trasluce la belleza de Dios. Si el vidrio está manchado, veo el vidrio, pero si el vidrio está totalmente pulido, veo lo que hay del otro lado. Bueno, eso es lo que tenemos que dar a conocer cuando estamos en un coro, sobre todo en un coro religioso. Imagínense, estamos musicalizando, por así decir, la Santa Misa. Entonces a los chicos les digo, miren, si nos pidieran a nosotros, bueno, vayan y hagan la música de la película La Pasión. ¡Ay, qué bueno, qué honor! Vamos a musicalizar La Pasión, no sé cuánto, estaría muy lindo. Bueno, ahora, si yo les digo, quiero que musicalicen la misma Pasión y Resurrección, no la película, lo mismo que sucede. Eso es la misa. O sea, ¿con qué actitud canto? Es todo. Se habla mucho del ministerio de la música porque es un verdadero servicio. Pero es un servicio en el que está comprometido todo nuestro ser, cuerpo y alma. Y que no podemos dejar, o mejor dicho, tenemos que ir sacando de a poquito todo lo que de nosotros quede de más y que impida que Dios se refleje. ¿Eh? Es una tarea que vamos a terminar 15 minutos después de morir. Va a ser para toda la vida. Pero si la vamos haciendo, si la vamos teniendo en cuenta, por eso les digo, el hombre medieval no tenía ningún problema. ¿Por qué servía a Dios? Una estatua está ahí atrás en un techo de una torre. ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? La ve Dios. Y Dios es glorificado. ¿Bien? Eso da toda otra actitud con respecto, por ejemplo, a los compañeros en el coro. A veces uno tiene más oído que el otro, al otro le cuesta. Bueno, entonces yo no tengo paciencia, que el director se demore un poquito más con este. Es distinto, ¿no? Que nosotros pensemos, bueno, todos ayudamos a este, o todos nos ponemos a hacer este timbre, esta velocidad, no ir. En el libro que yo les decía que no está leído de disciplinar nuestras voces, habla de muchos temas, por ejemplo, la velocidad. Yo no puedo querer llevar mi velocidad distinta de la del coro o de la del director. Cuando se trata de un coro gregoriano o de un coro monástico, muchas veces no hay quien dirige. Así que resulta bastante difícil concentrarse y hacerlo. Pero como les digo, es toda una actitud que tenemos que estar abiertos. espiritualmente para poder llevar a cabo cada vez mejor. Bueno, cantamos entonces y... Quiero que la última nota se escuche esfumada. Pater nostrum, qui es in cielo. ¿Ves que no digo? Eso sería otro estilo, otra cosa. No digo que sea feo, pero no dice. Ustedes háganse como que están en una gran iglesia de un convento y que queda lejos sonando. Así, ¿eh? Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ver qué notas tenemos que cantar. Las tenemos escritas, las tenemos pautadas, tenemos un tetragrama, tenemos una clave, la primera que es como una C, que es nomenclatura germana, también la C es Do. Esa es clave de Do. ¿Do en qué línea sería? Do en tercera. Entonces, si esa es Do en tercera, ¿en qué nota empieza? En sol, muy bien. Entonces ya sé, voy tocando despacito, me puedo perder, pero me vuelvo a encontrar y lo puedo seguir. Pero antes no sucedía así. Pensemos que, primero que todo, tenemos que salvar la tradición oral, como para muchos temas, como para el tema de la escritura, de la Sagrada Escritura, para el tema de muchas cosas, la tradición oral. Y no se ponían por escrito las cosas de primera instancia. Ustedes les dijeron, vamos a un cursito de Gregoriana. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Agarraron un papel y una virome. Suele ser así. ¿Para qué? Para anotar, para que no me vaya a olvidar. Para... Antes no era tan fácil. No era tan fácil. Hay un chiste de los picapiedras que siempre me llamó la atención, que está Tadón. ¿Ubican los picapiedras? Yo soy de la edad de los picapiedras. Entonces, está Don Pedro Picapiedra y lo reta a Luisito y le dice, todos los días el mismo escándalo por no querer llevar el cuaderno a la escuela. Y está el niño con una piedra, una mole, así, y tirándolo con una soga, como diciendo, ahí tiene que escribir y esculpir en la piedra. Claro, no había. Piense que la escritura es posterior a la voz. Y bueno, para acordarse de todas estas melodías no era fácil. No era fácil. Si un monje, supongamos que San Gregorio Magno mandaba un monje de Roma a Inglaterra, no se podía tomar un avión, evidentemente. Se tenía que ir con, en su memoria, todas las cosas. La gente antes ejercitaba mucho más la memoria. O sea, todos tenemos mucha más memoria de la que creemos. Y hay gente que tiene memoria excepcional. Esas personas guardaban en su cabeza y en su corazón las leyes, las cosas, y las repetían una vez al año, a veces. ¿Sabes quién lo explica muy bonito? Que ayer estábamos conversando con Marcela, el padre Castellani, en el prólogo de el Evangelio de Jesucristo. Ahí explica cómo las se transmitía de generación a generación por vía oral, y había personas que eran geniales y repetían, por ejemplo, todo el código de leyes un día al año, y todos los ciudadanos iban y lo escuchaban. Y no se equivocaba ninguna palabra. Bueno, entonces monjecito lo tenemos en Roma, lo mandamos a Inglaterra. Porque San Gregorio se encantó, vio unos unos seres altos, rubios, y dijo, ¿qué es esto? Y le dijeron, estos son los que hemos traído los bárbaros de Inglaterra. Entonces se preocupó mucho, dijo que quería catequizarlos. Fue con un impulso misionero. Este monje lleva en su mente todas las melodías. Es muy probable que cuando llegue allá o con el pasar de los años cambie una notita por otra. Sabemos que siempre esto es una lectura entonada, que el acento va a ir más alto, esas son leyes generales. Pero ¿cuánto más alto? ¿Una segunda de do a re? ¿Una tercera de do a mi? Bueno, no sabemos. Si la tiene segura, la canta, pero muy, muy probablemente la cambie en alguna parte. Por eso encontramos manuscritos en una abadía que tienen una notita distinta que de esta otra abadía. ¿Y por qué? Y porque el que la cantó acá se subió una notita más y ya la aprendieron así. Pero la cuestión es que había que ver cómo se plasmaba eso, ¿no? Fíjense, a ver si vos puedes avanzar la mano de Guido. Ustedes tienen la mano de Guido de Arezzo. Acá también se da la vuelta hacia la derecha. Abrí la tecla tercera. Girar hacia la derecha. Me da clases la hermana Cecilia de Confotación. Bueno, no. Porque no, no. Tampoco quiero ser tan dicho. Pero el monje Guido de Arezzo idea esto, que es la mano guidoniana. Cada falange, cada partecita de la mano corresponde a una nota. Entonces era más fácil, que se digo, do, re, mi. Ellos lo hacían con la. También con la, los germanos lo hacían con las letras. A, B, C. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ahí sí tienen hasta tres octavas, pueden llegar. Entonces yo le digo, do, mi, sol, sol, sol, sol, la, sol. Fa, mi, re, do, do. ¿Qué está haciendo? Ah, está cantando el Adorote de Bote. ¿Y cómo es el Adorote de Bote? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y volvemos. Eso era una especie de ayuda muy grande, fue por mucho tiempo, para poder. Ven ahí, tienen, por ejemplo, a la izquierda. Ven, ut. Ya les cuento por qué se llamaba ut. Que sería el do, re, mi, mi, fa, sol, la, mi, acá de nuevo, porque se iba dividiendo, ¿no es cierto? ¿Y de dónde sacó eso? ¿Cómo hizo para recordar cómo era el orden de la escala y ponerle nombre? Hay un himno, que es el himno San Juan Bautista, el himno de la solemnidad del nacimiento de San Juan, que ustedes lo tienen. ¿Dónde lo tienen? En la segunda página. ¿Eh? En la segunda página. ¿En la segunda? Ajá, ustedes con la mano. Junto con la mano. Bien, ahora volvamos a girar. Tienes que girar tres veces para llegar al mismo lugar. Bueno, es medio todo a mí. No, no, tampoco es el mismo. Bien, ahora hacemos el mismo. No, perdón. Me hice mal. Y este está. Bueno, busca el libro y según eso lo. Ahí está. Fíjense, este himno de San Juan Bautista empieza cada verso. Acá lo tienen en pentagrama, puede estar perfectamente en tetragrama. Yo en realidad elegí este porque tenía las notitas en colorado y me gustaba para repasarlas mejor. Cada verso empieza con ut, re, mi. Ustedes hagan sostén, como en la novicia rebelde, hagamos. Ustedes mantienen y yo canto lo de medio. Después vamos todos a re, vamos todos a mi. Y van a ver que sale la escala. Vamos a hacer el trabajo. Ut, re, la, si, se, re, sonaré. pasó con el sí. La pregunta que viene de rigor. ¿Qué pasó? ¿Hay alguno? Usted sabe, la distancia entre una nota y otra se llama intervalo. No sé si hay, si son todos músicos o si ninguno es música. Yo explico como para el que no sabe. La distancia entre una nota y otra se llama intervalo. Entonces yo puedo tener un intervalo pequeño, de do a re, de segunda menor. Puedo tener uno un poco más grande, do fa, es una cuarta. Do la, do do, es una octava. Son intervalos grandes. Entonces, y eso los tengo que empezar a cantar, los afinarlos bien. Pero había un intervalo que no les quedaba bien en la Edad Media, se lo tenían cruzado, que era el fa con el si natural. Y ellos le llamaban, ¿saben cómo le llamaban? El diablo sin música. El diablo de la música. Porque claro, esta son dos notas que para la tonalidad que estamos, ahora estamos en un do mayor, tienen unas atracciones muy fuertes, físicamente hablando, ¿no? En la acústica, por su formación, por sus armónicos. Este sí, esto quiere hacer así, quiere resolver. No puedo hacer y quedarme ahí. Me quedo. O si no, y el fa es la segunda atracción de importancia. Como esta se quiere ir acá, el otro. Se llaman sensibles. Sensible, la sensible modal, la sensible tonal. ¿Me lo entienden? Que son notas que quieren. Quieren resolverse en notas distintas. Bueno, en la Edad Media no les gustaba eso porque les parecía que era demasiado blando, demasiado, ellos decían femenino, en cuanto que los intervalos pequeños, que son semitonos, son muy propios de la música oriental, entonces no querían tener esa reminiscencia. Entonces, el fa con el si no llegó nunca el sí. Cuando se empezaron a animar a ponerlo más tarde, la nota va a tomar el nombre de Sante y Joanes. Sí viene de Sante y Joanes. San Juan. Otra la siete resonaré. Y esa es el himno de donde salieron las notas. Pero si subimos o bajamos, tenemos una, esa. Acá se empieza a escribir, se empieza a hacer como un pequeño esquema de bueno, ¿qué notas son? Bueno, hacemos una notación aproximada. Entonces tengo la letra abajo y tengo unos signos bastante difíciles de descifrar. Hay que estudiar mucho, y entonces que van para arriba, que van para abajo, que se repiten, y así lo hacían. Pero todavía esto se llama notación adiastemática. No está pautada. La notación diastemática o pautada me viene con las cuatro líneas. Entonces yo ya sé que si la primera línea es do, la segunda es mi. Hoy no me puse nada. No hay problema. Recién me acuerdo. Momentáneamente no vamos a tener proyecto. Porque la batería se acabó la pila de. La pila. Eso es el diablo de música. Hay que exorcizar todas las computadoras, todas las cosas. Bien. Si no, ustedes lo tienen ahí en la primera página, abajo de los neumas. Lo tienen acá en el folleto. Creo que tienen otro formato, pero acá está en su primera página, en su segunda. ¿Lo encuentran? Sí. Bueno, eso sería la anotación áreas temáticas que nos... ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿No funciona? Es que no entra la... Cargar un poco la batería. Ay, pero sí. Lo estás empezando. Sí, estoy enchufada. Ya se tiene que estar enchufada el proyecto. Eso. Bien, pasa. No, pero lo mismo podemos escuchar. Entonces, poniendo las líneas, uno ya sabe que si este espacio es Do, la línea que le sigue es Re. Y el espacio que le sigue es Mi. Y ahí sí puede ir leyendo con seguridad que nota es. Han hecho muchos estudios a partir del siglo XIX y han salido muchos libros nuevos de gregoriano, nuevos quiero decir, basándose en los antiguos, porque había muchos errores, a veces falta investigación. Por ejemplo, hay uno que se llama el gradual triplex. Gradual triplex tiene el canto gregoriano, la melodía en un tetragrama perfecto que nosotros lo podemos leer. Y arriba y abajo, en distintos colores, por ejemplo en rojo y en verde, tiene la notación área esquemática de dos abadías importantísimas. ¿Ven? Por ejemplo, la de St. Gall y la de Metz. Entonces uno dice, esto, en esta abadía se copió así y en esta otra, mirá, hay una diferencia. Esto se interpreta de esta manera, pero siempre con el medio, la notación diastemática, la notación pautada. Le dejamos a los especialistas que sigan discutiendo y opinando. Cuando tengan ya las cosas, nos las den. Toda esta introducción es para enseñarles un poquito los neumas. No sé, padre, cómo andamos de tiempo. No me fijé, la verdad. ¿Cuánto están? 15 minutos para... Bueno, no me fijé. Ver los neumas. Ustedes tienen los neumas en la primera hoja, ¿no es cierto? Sí. Los neumas y su notación. Neuma, ¿qué es neuma? Aire, espíritu. Vieron que uno dice neumático. Un neumático está lleno de aire. ¿Sí? Neumonía. ¿Qué más? Bueno, no me sale ahora. Todo lo que tenga que ver con aire o con espíritu, o con ese el neuma, el espíritu, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, neumas están de... voy de izquierda a derecha. La primera dice virga, o virga sola, virga, que también se puede dar en un punto. Vamos a buscar... y estudiamos. Pueden tener una marquita en el ABB, así las vamos descubriendo las notas, y otra en los neumas. Encuentran en el ABB la virga o el punto. El punto sería sin la pica. Sería un punto cuadradito. Como lo vemos, ¿vieron a beber la sílaba B? Ahí tenemos un punto. Ahí tenemos un punto. Adelante, digamos al lado, hacia la derecha, tenemos la virga con un puntito al lado, como si fuera un puntillo de los de la música, que se llama punto morabochis, más voz, y lo duplica generalmente. No es como nosotros que le ponemos la mitad del valor de la nota anterior, ¿sí? Entonces, por eso pone virga sola y lo traduce en pentagrama con una corchea. Después pone virga con epicema o con punto, lo traduce por negro. Si yo vengo cantando, lo mismo se dice del punto. Por ejemplo, digo corpus natum. Fíjense, corpus natum. Todas tienen el mismo valor, pero tum es más largo. ¿Por qué? Porque termina la frase. Normalmente los puntos moragochi los vamos a encontrar en el final de frase o en la mitad de frase también. Eso depende cuánto lo alargo. No puedo retrasar lo mismo media frase que una frase entera. No es lo mismo una cadencia conclusiva que una cadencia suspensiva, que me deja como para seguir. Entonces, ahí tenemos neuma de uno. Neuma de dos. Podatus. Al principio tienen, no sé si lo ven, cómo se escribía antes con los signos. No sé si lo ven. Sí. Tiene primero como un acento hacia la derecha. Y cuando veíamos la virga con punto, tiene el mismo acento, pero con una cabecita pequeña, como un alfiler. ¿Lo ven? Vamos a la segunda, que es el podatus. El podatus, uno dice, ¿cómo leo esto? Porque si tuviéramos en la notación moderna, se tocarían las dos juntas. Pero acá no. ¿Por qué no puedo tocar las dos juntas? ¿Porque qué? Es monodia. Nunca se me va a dar que uno cante en sol y otro sí. Siempre va a estar a una voz. Entonces no caben acordes. Entonces uno dice, ¿y esto cómo lo leo? De abajo para arriba. Como se cuentan las líneas del pentagrama de abajo para arriba. Entonces vamos. Miren el primero, el podatus abuelito, que está ahí como se hacía. Es como un signo visto, ¿ven? Que termina arriba. ¿Sí? Y al lado lo tienen con epicema o con punto, ahí lo tienen, que tiene una cabecita a la derecha, a la derecha, en la segunda nota. Y al lado lo tienen en la notación occidental actual, en un pentagrama, más acentuado, ¿no es cierto?, la nota que tiene el epicema o el ictus. El ictus es esa rayita vertical o epicema vertical, también lo pueden encontrar, que indica un pequeño apoyo, no grande, pequeño. Incluso ahora se están sacando cada vez más los ictus. Había revisiones que venían con muchos ictus y después se ve que no es lo necesario para que salga bien la frase. Muchas veces el ictus no coincide con el acento prosódico, entonces puede ser un problema. Entonces, bueno, tengo neuma de dos, neuma de uno y neuma de dos, pero de dos para arriba. Ahora tengo que tener uno de dos para abajo. Es la clivis. La clivis sería lo contrario del podatus. Son de dos, pero baja. ¿Ven? El signo es como que hace una vuelta, pero sin cerrarla. ¡Tac! Cuando este podatus, perdón, cuando esta clivis tiene un epicema para alargar, se pone como con un sombrerito en la nomenclatura antigua, en la escritura antigua, ¿lo ven? Sí. Como un sombrerito, y en la escritura moderna se pone el epicema horizontal que me alarga un poquito. Eso es una tercera, pero puede ser otro intervalo. Busquemos en el Ave Verum qué clivis tenemos y qué podatus tenemos. O sea, ¿qué neumas de dos? Hay para arriba y para abajo. Virgine, muy bien. Ahí tenemos las dos. ¿La primera qué es? Para arriba. Para arriba, vir. Después vuelvo a la misma nota. Y ne Neesclivis. ¿Y qué tiene Nees? Dos puntos, uno en la nota de arriba y otro en la nota de abajo, ¿la ven? ¿Eso es el epistema? Eso es punto moraboches. El punto que como que lo duplica. Y se pone cuando hay una terminación. Acá hay una terminación importante porque después viene una doble barra. ¿Ven? Quiere decir que es una frase importante. No es una pequeña respiración. De María Virgen. De todas maneras, siempre salen la ley que el acento es lo que prima. Entonces, si es de María Virgen, de María Virgen. No puedo porque tenga punto. De María Virgen. Eso no se puede hacer. No. De María Virgen. Y la segunda de vir es menos que la primera. Vir, vir, no es vir. Se trata de no hacer dos ataques, dos golpes de glotis. Digo, oh, oh, oh, no. Vir. Con la inercia de la primera sale la segunda. Vir, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, ¿encontraron otra? Debajo, igual. Bien, en homine tenemos un podatus y un escribis. Oh, a ver, cántenlo, homine. Oh, eso, una vez más. Homine. Muy bien, ¿qué más encontramos? Aqua et, encontramos. Y sangre. Tenemos dos clivis, un podatus y una clivis. Hay que ser perfectamente consciente de lo que se canta. Porque, por ejemplo, yo les digo, aqua. La sílaba acentuada, ¿cuál es? A. Y resulta que en qua tengo dos. Naturalmente me puede salir aqua. ¿Ven? Y no es. Hay que moderarse mucho, disciplinarse mucho, para ver qué sílaba es la que tengo que acentuar y cuál no. Lo mismo. Sanguine es lo mismo que homine. ¿Qué más tenemos? Inexamine. Gracias. Disculpe, hermana, tengo una consulta. Guillermo, ¿cómo has dicho? Sí. Estamos viendo todo en relación a las alturas. ¿Y qué hay en relación a los tiempos? Claro, los tiempos son los acentos, lo que nos dan, el acento de las palabras. O sea, el acento de la parte del movimiento, del ritmo. Sí, o claro. Sea, si es más lento. ¿Cómo es la rítmica? Porque uno dice, acá no veo compases. ¿Qué hago? Pues si a mí me dijera, no. Entonces, a veces se suele decir, no, es que el canto gregoriano no tiene ritmo. No es que no tenga ritmo. Tiene el ritmo adecuado a la palabra o a la frase que está diciendo. Entonces, me refería más que nada, porque hay personas que hablan más rápido que otras. Sí. Entonces, el ritmo natural de la palabra llevado hacia este canto. Claro, el ritmo natural de la palabra sería... Es como una... Cuando yo voy a proclamar, pensemos siempre que estamos proclamando una lectura en la misa. Bueno, esto es una lectura entonada. Siempre es mucho, o sea, no mucho, pero es notablemente más lento que una hablada. Si yo digo, a beber un corpus natum de María Virgen. Para hablado me va bien. Claro, pero ahí está leyendo más rápido de lo que... Exacto, pero cuando lo canto es más lento. Exacto. El ritmo va a ser más tranquilo que si fuera hablado. Y lo que nosotros extrañamos, que son los compases, que tenemos esas divisiones métricas, eso nos lo da la acentuación de las palabras y de las frases. O sea que no es que no haya medidas, sino que se van sucediendo de 2 y de 3, o de 2, 3, 4, los acentos. Entonces te digo, Ave Verum, Corpus Natum, de María Virgen. Ave Verum, ahí tengo de 2. Ave Verum, Corpus Natum. De María, allá tengo tres, de María Virgen, tres. Ave Verum, Corpus Natum, de María Virgen. Por eso es muy importante decirlo, y decirlo muchas veces, o hacérselo decir al coro muchas veces, para que se den cuenta el ritmo interno que tiene. Nosotros estamos acostumbrados a tener un ritmo externo que nos da el metrónomo, ta, ta, ta, que si estamos en 3x4, 2x8. Y así no manejamos. Pero acá no hay divisiones. Lo mismo pasa con las alteraciones. En el canto gregoriano podemos encontrar un bemol. Bemol. Si bemol es el único. ¿Y por qué si bemol? Porque ellos arreglaban el diablo y música, la cuarta de esta maldita que tenían, bajando el bemol. Entonces ya no les quedaba eso. Les quedaba otra cosa. Entonces, ¿cuánto dura un bemol si no tengo compases? Dura lo que dura la palabra. Entonces, Ave Verum, Corpus Natum, de María Virgen. Ahora pasemos a los neumas de 3 y vamos a darnos cuenta que la acentuación, o sea, el ritmo, se va a dar de 3. ¿Qué encuentran de 3? De 3 notas. Acá lo tenemos. Uno de 3 es para arriba y para abajo, que se hacen como una S acostadita. Bajo primero, después alta y después bajo otro poquito. Que es el torpulus. ¿Encuentran el torpulus? ¿Eh? ¿Y cómo lo cantamos? A ese. La primacía la va a tener siempre la primera. Tenemos el torpulus con epicema a la derecha, la notación antigua como con un sombrerito, ¿ves? Que es distinta de la primera. Con un epicema en la del medio. Esa es abajo, arriba, abajo. Pero también puedo tener arriba, abajo, arriba. ¿Sí? ¿Me sigue? Neuma de tres, arriba, abajo, arriba. Sería, no sería como un tres. No. En general no. A lo mejor algún, pero hay que evitar ese movimiento de tres cierres. No tiene que ser. Hay algunos ritmos en la Edad Media o formas de cantarlo que uno lo va a ver que lo hace. Por ejemplo, esa aleluya que es Ofili et Fili, no sé si lo saben, pero aleluya, aleluya, aleluya. Ahí quiere ser un poquito más mesurada, entonces pone Ofili et Fili, Rechelesis, Rechloride, Morte, Sures y Estoride, aleluya. Pero ahí, si lo hacemos con esa medida, perdemos el acento de palabra. Ofilie, filie, rechelestis, chelestis, estorie, ¿ven? Lo puedo hacer en la otra versión. Ofilie, filie, rechelestis, rechloria. Pero eso venía también con mesurados. Más se nota en la música popular medieval que en esto. ¿Eh? Esto convivía con una música popular, ¿sí? Que sí, tiene muy marcado los ritmos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Que también los ritmos vienen de los ritmos de la poesía griega y latina. O sea, todo esto trae historia. Y se va adaptando. Bien, entonces vemos. Por esto, perdón, tórculos arriba, perdón, abajo, arriba, abajo. Por rectus, arriba, abajo, arriba. Scandicus, que son tres también, una para arriba, arriba y arriba, abajo, arriba, arriba, tres para arriba. Y Salicus, o Climacus, perdón, Climacus, arriba, abajo, abajo, tres que suben. Entonces, hagamos el tórculos ordinario. Ves que en la segunda columna, cuando es con epicema, en la segunda nota tiene una rayita abajo. Para darle un acentito, pero nada más. Ahora hagamos el tórculus, el porrectus, que es al revés. ¿Lo ven? ¿Ven como un signo manuscrito primero? Y en el segundo, con un epicema, que es el sombrerito que se le pone, ¿no? Que se le pone a la figura. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, vamos a las tres que suben. Scandicus. Son dos cortitas, que son dos puntos. Y una virga, ¿ven? En la escritura. Después la tienen con epicema. Y el clímacus que va de arriba hacia abajo. Donde toca en la tercera línea, ¿ven? La puntita esa, después viene a la puntita de la segunda línea y resuelve en un punto entre medio. Pero no es ni que haya que hacer portato, pero no. que hay que hacer eso ni nada. Solamente leo, sobriamente, leo las puntas. Lo que pasa es que normalmente va ligado a eso. Claro, sí. Tenemos que pensar que el canto gregoriano es ligado, sumamente ligado. Las separaciones que tenemos son separaciones de frases. O podemos tener, que ya los vamos a ver, algún efecto, como ser cuando hay varios puntos seguidos, darle un golpecito de glotis, o sea, una pequeña entradita a cada una, como se llama, pero más fino, ¿no? Si ustedes ven que el coro no responde y le sale, mejor háganlo largo, tipificando el valor, ¿eh? Y después ir ensayando. Entonces, la difícil de leer es el porrectus, exactamente. Pero sabiendo que uno lee los extremos, el extremo de arriba, el extremo de abajo y la notita que me queda más fácil de tomar. Bueno, ahora busquemos porrectus, topus, canticus y clima. En el aire. Y luego hacemos una pausa. Ah, bueno, ¿o qué es que hacemos ahora? Y no, luego hacemos esta búsqueda primero. ¿Empieza con qué? Con Scandic, ¿ves? El mismo movimiento me dice que tengo que subir. Tengo una tensión que me la da la melodía. Los modos, que son las escalas, ¿no? Los modos en los distintos pueblos que han tenido escalas, lo normal era escribirlas de arriba para abajo. Por ejemplo, los griegos. Con el cristianismo se empieza a escribir la escala para arriba, para decir que la música tendía hacia el cielo. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, en un manual, modos griegos, le salen pa, pa, pa, y los modos griegos ya no pan, pan, pan, para arriba, ¿sí? Bien, ave, muy bien. ¿Qué otro tiene? Vere, porque es igual. En el O también, en el O también, antes tenemos otros. Hasta acá hemos tenido scandicus, ¿verdad? Perforatum, ahí viene el difícil. Perforatum. Perforatum. Claro que no tengo que hacer. ¿Qué sería? Clímacus, o sea, al revés de Scandicus. Hermana, ahí en el clímacus, las notas, las dos últimas, son como rombos. Sí, es otra manera de escribir el punto. Que generalmente se pone cuando son neumas compuestos de más de tres notas. Porque después de esto de 1, de 2 y 3, lo demás son todos composiciones de neuma. Miren el kirie que tienen ahí abajo, sí. El numismático. Ven que tienen neumas de mucho más. ¿Y qué pasa? Se une un podatus, por ejemplo, con un clímacus. Y las notitas del clímacus van como un rombo, que generalmente me dan la impresión de una cierta ligereza, no apoyo. Muy bien, clímacus, fluxi, ¿qué más? ¿Qué es eso? Cambio, el que sube. Y lo que sigue. Do. Yo diría que es el último, que sube y baja. Sube y baja. Ese sería. Oye, eso. Sí. Oye. Ah, el tercer y eso. No, no, el, sería el segundo. Oye, eso, Filimaría. ¿Segundo? Oye, eso, Filimaría. El tercero. El tercero. Oye. Oh, yeah. Ahí tenemos un punto más un tórtulus. Como el correr.